Las ventanas del cielo, autor Luis Acosta. Las aves navegando en su vuelo cruzan raudas las ventanas del cielo. Desde mi nido las estoy mirando, que no puedo dejar porque no debo. Exóticos colores van pintando, dibujando una ruta en su vuelo, con sus líricas notas entonando sus mágicas canciones en concierto. Brotan alegres desde las montañas, de las lagunas, los ríos y riachuelos. En el camino se van agrupando para salir a conquistar el cielo. Pájaro nodriza va guiando la marcial formación de los fruteros. En el peregrinar se van turnando, uno por uno, del último al primero. El punto de partida van dejando, volando hacia otros continentes. Pues hay nuevos destinos esperando, seductores paisajes que conmueven. La vida cambiará y ese día brotará la luz de la esperanza, entonando himnos de alegría, cruzarán el cielo con sus crías. Abriéndose de nuevo las ventanas, abriéndose de nuevo las ventanas.